saltar muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias, ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Comen zanahorias, ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta.